Hola, estimado visitante a este blog del Manual de la Biblioteca Digital UNIP. Esta herramienta se creó para que puedas fácilmente tener acceso a ella y conozcas las diferentes bases de datos de consulta con las que cuenta esta plataforma de la UNIP. Antes, permíteme decirte cómo nace y qué fines tiene la Biblioteca Digital UNIP. La Biblioteca Digital UNIP, o BDU, se crea con un acervo de más de 100.000 títulos. Esta biblioteca digital atenderá a más de 30.000 estudiantes y casi 4.000 profesores de 18 licenciaturas y 6 maestrías de esta casa de estudios. La idea fundamental es ofrecer a nuestros alumnos herramientas de consulta que les permitan complementar su educación de forma que estén mejor preparados para su futura inserción en el ambiente laboral. La BDU puede consultarse desde cualquier lugar y en cualquier horario a través de dispositivos móviles o con computadoras que cuenten con conexión a internet. La visualización de la biblioteca está organizada como bibliografía básica, para consultar solo los libros de las materias cursadas. Biblioteca digital, para consultar todo el acervo electrónico. Bibliotecas digitales abiertas, de diversas instituciones, organizaciones y temáticas. La UNIP informó que como parte del uso de nuevas tecnologías de vanguardia e innovación para la enseñanza, el sistema pondrá en práctica las mejores condiciones y herramientas que permitan mejorar la experiencia de aprender. El repositorio de recursos de aprendizaje es una de esas herramientas, la cual consiste en una plataforma educativa diseñada para servir como un entorno colaborativo que facilite el trabajo en grupo y la producción colectiva del conocimiento. Además, el Centro de Tecnología Educativa del Sistema UNIP comenzó a producir libros electrónicos e inclusive fotos, videos, esquemas, autoevaluaciones interactivas, líneas de tiempo y otros recursos audiovisuales e interactivos que el estudiante podrá descargar a su computadora o dispositivo móvil y usarlos sin estar conectado a internet. Después de esta breve explicación, te diré cómo está diseñado este blog. El blog está diseñado con 6 unidades y cada una de ellas te explica cómo entrar y consultar las diferentes bases de datos con las que cuenta la BDU. Siempre recuerda que para efectos del uso de la BDU, siempre necesitarás tu ID y PIN. En esta primera unidad, se te indica cómo accesar a la DBU por medio del portal académico o la página del UNIF en los accesos rápidos. En la unidad 2, veremos Bibliotecnia. Esta es una plataforma de libros electrónicos en español diseñada especialmente para bibliotecas. Esto permite que múltiples editoriales licencien de manera segura y estandarizada sus libros para bibliotecas universitarias, escolares, especializadas y públicas de habla hispana. Para la unidad 3 tenemos e-libro. Esta está dirigida a ofrecer soluciones para mejorar la interacción y distribución de libros electrónicos a través de e-books en formatos PDF. Esta tecnología puede ser personalizada con el fin de satisfacer los requerimientos específicos de la industria. La unidad 4 es la base de los datos EBSCO. Ofrece documentos en texto, índices y publicaciones periódicas de diferentes áreas del conocimiento. Se accede a las colecciones por medio de una interfase de EBSCO Shots. Esta es una página amigable, atractiva, que posee una herramienta de búsqueda y recuperación de la información únicas, que nos permite acceder a contenidos de alta calidad y actualidad. En la unidad 5 tenemos la opción para utilizar el Blex. En ella se incluye material especializado en el área de Derecho, Administración, Contabilidad y Finanzas. Cuenta con la información de diversos países a la cual podemos tener acceso sin restricción alguna. A partir de ahí podemos buscar doctrinas, contratos, jurisprudencias y legislaciones de diversos temas jurídicos. Y por último la unidad 6, Aquí veremos apoyos visuales mediante videos y podcasts. Ambos sirven como soporte a la explicación del blog. Espero que con esta breve explicación puedas entender más fácil las bondades de la Biblioteca Digital UNIP.